¿Se escucha ahí? Ahí sí. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Uy, no, pero eso está lleno. Buenos días, hermanos. Eso, les invito a que vayamos a la poderosa palabra del Señor. Vamos a encontrarnos, si el Señor lo quiere, con este, con la continuación de los mensajes que venimos exponiendo sobre los juicios. ¿Hay buen sonido? Buen sonido. Muy bien. Les invito a que vayamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Bien. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a volverlo a leer. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de algunos del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por la infinita bondad tuya. Gracias por el enorme privilegio que nos haces al hacernos copartícipes de la salvación, de saber, Señor nuestro, que por tu bondad y por tu misericordia enviaste al Señor Jesús, tu Hijo, para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque queremos entender, seguir profundizando, entendiendo, sabiendo, Señor, la obra y el alcance de la salvación. Te bendecimos por este buen tiempo. Oramos para que de manera individual tu palabra nos redarguya y seamos desafiados en consecuencia, como lo decía ahora Carlos, Señor, y de manera general a toda la congregación, para que seamos siervos diligentes, Señor, y podamos edificar el cuerpo tuyo, porque a esa labor nos has mandado. Qué privilegio, Señor, saber que tu Espíritu Santo es quien convence, quien redarguye, quien lleva a los seres humanos al Señor Jesús. En su poder, en su plenitud y en el nombre de aquel que es Señor nuestro, Señor de la Iglesia, te damos las gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como la mayoría saben, venimos exponiendo una serie sobre los juicios. Hemos hecho unas introducciones y hemos visto los 7 niveles del juicio de manera introductoria. Esos 7 niveles de juicio, hemos detectado 8 juicios en esos 7 niveles. Rápidamente una semblanza de ello. Dijimos que de esos juicios, un juicio, de esos 8 juicios, un juicio pertenece al pasado. Otro juicio pertenece al tiempo presente. Y el resto son juicios que pertenecen al futuro, a la escatología, a la profecía que todavía no se ha cumplido. En ese orden de ideas dijimos que se hacía necesario que nosotros entendiéramos qué es el pecado, por qué Dios tiene que juzgarlo, cuál es la magnitud y la profundidad a donde el ser humano llegó. Porque es que la gente dice, ¿otra vez van a hablar del pecado? Oye, esta gente no se cansa de hablar del pecado, ¿la? Hablemos más bien de platica. Y le pican la codicia a la gente. Y en efecto, la gente empieza a escuchar eso y por eso es que salimos estafados. Uno de esos juicios se alcanzó en la cruz hace 2000 años. Por lo menos el Señor tenía 14 propósitos con los cuales fue a la cruz. Estamos viendo eso. Comenzamos con el primer nivel del juicio. Y en este orden de ideas estuvimos investigando, viendo la magnitud, cómo fue que el pecado ingresó aquí a la tierra. Dijimos que el pecado no se originó en el hombre, fue traído por el hombre, fue permitido, el hombre permitió que entrara el pecado cuando desobedeció al Señor. Eso lo estuvimos viendo ya hace cerca de 2 meses en Génesis 3. Vimos cómo la mujer fue seducida, cómo el hombre acompañó la traición, la desobediencia de la mujer y cómo comenzó todo este problema. Habíamos quedado entonces en la condenación. Habíamos quedado en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6. Y hoy vamos a ver la condenación interna, la condenación externa y la salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender para poder saber por qué el Señor Jesucristo murió por el pecado del mundo y no por el pecado de algunos, como algunos sistemas teológicos andan enseñando. No creemos en un sistema teológico que enseñe la verdad. Si no enseña toda la verdad, debemos ser susceptibles a revisar esos sistemas teológicos. Entonces, con una asombrosa literalidad, la Biblia dice que el Señor Jesucristo murió por el pecado del mundo. Y en efecto, es lo que voy a tratar de que en esta mañana, tarde, veamos, estemos analizando, estemos observando qué significa eso de que murió por el pecado del mundo. Porque mucha gente puede caer entonces en el universalismo. Pero si el Señor lo permite, eso lo veré en la próxima predicación que hagamos acá. Porque cuando se dice que el Señor Jesucristo murió por el pecado del mundo, que hay la salvación para todos, no quiere decir que por eso se van a salvar todos. Se necesita que la persona crea. Pues que la salvación la regala el Señor, claro. La salvación la regala el Señor. ¿Qué ha hecho tú y qué he hecho yo para obtener lo que sucedió en consumado es? No tenemos nada que agregar a la salvación. Ahora se necesita, dice San Pablo en la carta a los Romanos y Gálatas, que creamos, que aceptemos, que escuchemos el mensaje, que le anunciemos a la gente el nombre del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo. Porque, ¿cómo invocarán? Dice Pablo, allá reflexionando en Romanos 10, hablando sobre el pueblo de Israel. Pablo dice, pero ¿cómo los de mi nación escucharán el mensaje de la salvación si no hay quien les predique? Porque la Biblia dice, o la palabra dice, sigo hablando San Pablo, que todo el que pronuncie el nombre del Señor Jesucristo, el que crea en su corazón y confiese con su boca, será salvo. Esa es la reflexión que viene haciendo Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Pero ¿quién les irá a anunciar? Dice Pablo, sigue en ese mismo orden de razonamiento. Ese es el hilo de razonamiento. ¿Cómo irán ellos a invocar si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán ese nombre? ¿Cómo pedirán perdón? ¿Cómo alcanzarán la misericordia si no son expuestos al mensaje, dice Reina Valera, al mensaje de Dios? Pero una mejor traducción es al mensaje de Cristo, porque la persona tiene que ser expuesta al Evangelio, para que crea, para que acepte la justificación. La justificación, dijimos también, era un término judicial, en el cual quiere decir que otro ocupa el lugar mío, que la justificación sale de un juzgado, en donde me dice a mí el juez, acabo de darte todo el sumario. Pablo se para cual fiscal allá en Romanos y acusa a la humanidad. Inicialmente acusa a los filósofos, acusa a los moralistas, les dice por qué han caído en la degradación sexual. Y el pueblo judío dice, bien, así se hace, Pablo. Y luego Pablo coge en el capítulo 2 y pone su mira en los judíos y les dice, y ustedes que teniendo la Biblia, no son mejor que ellos. Es cierto que no tienen los pecados groseros sexuales que tienen ellos, pero lo de ustedes es más corrompido, porque ustedes teniendo la Biblia en la mano y no obedecen al Señor. Y Pablo dice en el capítulo 3 de Romanos, concluimos, ya hemos acusado a gentiles y a judíos de que todos hemos pecado en Adán y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay diferencia para el Señor entre gentiles y judíos. Y cuando ya el ser humano va a escuchar la condenación, porque Pablo se para cual fiscal en Romanos, ya listo, ya Pablo ha demostrado ante el cielo, ante el tribunal eterno, que el ser humano merece el infierno, según lo que dice capítulo 3, dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado una justicia, no el atributo divino de Dios, sino una justicia llamada el Señor Jesús. Esa justicia para todo aquel que crea, que crea. Nosotros cuando oramos los martes, hermano, ¿podemos orar por salvación? Sí, vamos a orar por la salvación de una persona. ¿Cuándo le vas a ir a predicar? ¿Cómo? ¿Cuándo le vas a ir a predicar a esa persona? Ay, no, pues el emisario que tiene el Señor eres tú. Qué lindos o qué hermosos son los pies de los que van a anunciar el Evangelio a los perdidos, como dice Isaías. De manera que la salvación es de alcance universal, eficaz, aplicada por el Espíritu Santo en el que crea. El que se rehúse creer no verá la vida eterna. Y esta es la condenación, que la solución al pecado vino, dice el Señor Jesús. No un decreto escondido, sino la base de la condenación de los seres humanos, que la salvación, la solución al pecado del hombre vino. Dios lo mandó y los hombres amaron más su pecado que la solución que Dios ha dado en mí. Esta es la obra que el Padre Celestial quiere que hagan, que creáis en Aquel, en el Señor Jesús, que creáis en Aquel. De manera, queridos hermanos, que creo que ese es el tenor de las Escrituras, al margen de cualquier sistema teológico. Con mucho respeto, pero con mucha sinceridad lo hablamos. Ese creo que es el tenor de las Sagradas Escrituras. La Biblia enseña que Cristo murió por todos, dice Juan, especialmente por los que creen. Así dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, sobre todo por los que creen. ¡Seguro! Murió por todos, pero para que sea eficaz necesita que echemos mano de la vida eterna. Se necesita que por fe creamos, que por fe doblemos nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestra vida. Que la vida enseña que hay, que la Biblia enseña que hay elegidos, sí, claro, eso le enseña. Que la Biblia enseña que Dios ofrece genuinamente el Evangelio a todo el mundo, eso lo enseña. Que murió por el pecado del mundo el Señor, eso lo enseña. Porque si no, se rompería el paralelo de Romanos 5. Cuando nos está hablando que en Adán todos morimos y en Cristo está la solución. Bueno, entonces allí era donde grosso modo hemos quedado ahora 2 meses. Estoy como muy serio, ¿no? Es que enseñar doctrina es, bueno, reviste de seriedad y a veces de mucha precisión. Vayamos por favor entonces a donde quedamos. Gracias por hacerlo. Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Habíamos quedado en el versículo 6. Y vamos a ver hasta, si el Señor lo permite, el versículo 24. Bueno. ¿Hay reloj? Sí, hay reloj. Ay, ese reloj está parado, qué bueno. Está parado el reloj. ¿O me lo adelantaron? ¿Cómo fue? Bueno, entonces dice la palabra del Señor así. Ya vimos lo que sucedió allí, estuvimos hablando de lo que significa la oferta que Satanás le hace a nuestra madre Eva. Y sigo en el 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí comienza esencialmente el sermón. Aquí comienza una condenación interna. Va a haber una condenación externa, ya el Señor también la va a hablar. Pero aquí comienza la interna en el sentido, las promesas que hay un sentido en el cual las promesas que Satanás hace es cierto, sus ojos son abiertos. Y ellos supieron el bien y supieron el mal, pero no como Dios. Me explico. Una verdad a medias es una mentira completa. Dios quería que el ser humano fuera conocedor del mal, sí, pero estando en el bien, estando en la cumbre del bien, allá, y que oteara el mal. Oh, terrible eso, Señor, ¿verdad? Sí, ese es el mal. Cuando el hombre cae, ahora está en el abismo y solamente puede contemplar el bien. Por eso la gente dice, pero es cierto lo que Satanás dijo, es cierto que mintió. Porque Dios quería que, en efecto, nosotros podemos hablar con mi hijo sobre la drogadicción y no perder la objetividad sin necesidad de que él llegue a ser un asesino o llegue a ser un drogadicto, para que entienda la magnitud de lo que significa ese flagelo y esa miseria. Eso era lo que buscaba Dios. Dios quería que el hombre conociera el mal estando desde la condición, desde la cumbre. Ahora cuando cae, el hombre está en el pozo, está en el cieno, está en el abismo y solo puede anhelar, puede contemplar y ver y decir, qué lindo fuera ser bueno. Ese es el sentido en el cual necesitamos nosotros que entender lo que Satanás dice aquí. Y ese, en el versículo 7, es lo que nos está diciendo, que la condenación interna de ellos viene. Empieza la culpa personal. Versículo 7, en el versículo 7 dice, y conocieron que estaban, ¿qué? ¿Que estaban cómo? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, obras, y se hicieron delantales. Desde ese momento el hombre muere. Espiritualmente el hombre no quiere tener comunión con Dios. ¿Hacemos en este? Tranquilo. Vamos a hablar duro. Entonces, en ese sentido, el hombre muere. Muere espiritualmente. Hay gente que dice, no, pero el hombre no murió. Seguro que murió. Uy, seguro que murió. ¿Así? Listo. Doble vez. Yo ya no puedo ni ver. ¿No me dejan los dos? No, así se escucha doble predicación, mucho mejor, hermano. Bueno, gracias. Qué pena. Gracias. Yo lo voy a hacer así. Oiga, me siento como Roberto Carlos. Claro que el único que escuchó música de Roberto Carlos fui yo, tranquilos. Ah, no, y también ya vi que Giovanni también. Listo. Entonces, en ese sentido es que estamos hablando de la condenación, de la vergüenza. Ahora, el Señor Jesucristo tiene que morir por todo eso. Eso es lo que se llama el pecado del mundo. Trataremos de demostrarlo. De inmediato viene la pérdida de inocencia. De inmediato viene la pérdida del sentido de gloria, de pureza. Y comienza un sentido de culpa. Muere espiritualmente el hombre, muere espiritualmente. Morir espiritualmente es no querer nada con Dios. El hombre se esconde, ya no quiere comunión con Dios. En efecto, murió espiritualmente en el acto. 930 años para que muriera físicamente, mientras entraba una cantidad de cosas al planeta y eso. Pero murió finalmente Adán también en su cuerpo. Aquí lo que importa, en la Biblia la palabra o la doctrina de la muerte en la Biblia no es cesación de la existencia. ¿Saben, queridos hermanos y amigos? Cada vez que hablamos en la Biblia de la doctrina de la muerte, no estamos hablando de cesación, sino estamos hablando es de separación. En este caso la muerte espiritual es separados de Dios. La muerte física separada la parte material de la parte inmaterial. Pues todo este sentido, toda la pérdida de la inocencia comienza en esta pareja y tratan de cubrir su desnudez con sus obras. Eso es lo que representan esas hojas que ellos se ponen. Empiezan a sentir los efectos del pecado. Vemos una pérdida del deseo de comunión con Dios. Empieza a morir el hombre. Ya no quiere estar con el Señor. No desea la comunión con el Señor. Y cuando oyen que el Señor se acerca, pues se esconden. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La culpa, el temor, la vergüenza rompen la comunión con el Señor. Toda esa delicia que tenían con el Señor por la desobediencia, igual que nosotros. Los creyentes tenemos la capacidad de no pecar. ¿Eso no es de Wesley? No, eso es de la Biblia. Y ese será el otro juicio que veremos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. El ser humano tenía la capacidad de no pecar, pero tenía también la capacidad de pecar y peca. Nosotros los cristianos, si queremos, pecamos. Pero si queremos enseñorearnos del pecado, lo podemos hacer. Otra cosa es que difícilmente lo hagamos. Está el remanente de pecado en nosotros. Entonces, allí sucede que la desobediencia trae. No es que el fruto en sí mismo tenga un hongo que produzca algo en ellos, que les hace ver alucinaciones, no. El árbol en sí mismo era una fruta. Agustín de Hipona dijo que era una manzana. Pero la Biblia no dice que sea una manzana. El hombre es puesto a una sencilla prueba. No debe desobedecer al Señor. A Saúl se le dijo lo mismo. No debes quemar, sacrificar el animal antes de que yo llegue, le dijo Samuel. Pero es que el Señor, pero si es que solamente Saúl se adelantó a quemar un animalito. De hecho, eso es lo que dice Saúl. Pero al ver que tú tardabas, no sé, y a ver que los filisteos venían encima de mí, ¿sabe qué dice Samuel? El primer profeta de Israel le dice, como pecado de hechicería, es la desobediencia. Queridos hermanos y amigos, la desobediencia en el creyente no es debilidad, es iniquidad. No digamos que es una debilidad, es una iniquidad desobedecer al Señor. Porque ahora nosotros tenemos en nuestro corazón al que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos. Y si queremos, pecamos. Y quien habla es un consumado pecador perdonado. De manera, hermanos queridos, que ahí empezamos a ver la condición interna del pecado, lo que empieza a producir en el corazón de Eva y lo que empieza a producir en el corazón de Adán, de esta familia llamada la familia Adán. Lo que ocurrió en ese acto, lo que le pasó a este matrimonio. Y voy desde el 9 al 13. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahí viene siempre lo mismo, ¿no? El hombre, cuando ve que su esposa peca, que incurre en pecado, se para como un varón, ¿no? En vez de defender a su mujer, en vez de hablar de su mujer, en vez de justificar por lo menos a su mujer, le echa la culpa. Un maestro en echar culpa, igual que nosotros los hombres. ¿Cómo dijiste? ¿Que no estabas planificando? Eso es un problema tuyo. Igualito. No somos diferentes a esta pareja cuando caen en pecado. Seguramente que el liderazgo de Adán no sería así. Pero no olvidemos que ahora está en una condición caída, lleno de miedo, de vergüenza, de temor. ¿Qué debió decir Adán en ese momento? Sí, Señor, pequé. Pequé, Dios mío, pequé, perdón, pequé. No sabía lo que hice, no sé por qué lo hice, Señor, perdóname. Empezamos a justificarnos y empezamos a tratar de ponernos hojas de parra para tratar de cuidar nuestra desnudez, nuestra culpa, nuestra miseria. Hay una actitud creciente de autodefensa por parte de esa pareja. El hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer rápidamente aprende el modelo de nosotros los esposos. Y ahí mismo ella le echa la culpa a la serpiente. ¿O no? Somos un modelo para nuestras esposas. Somos un modelo de liderazgo para nuestras esposas. Y para nuestros hijos ni se diga. Eso hace Adán, pues inmediatamente ella lo remeda. Dice: la serpiente me engañó. Y después la serpiente voltea a mirar para atrás y a quién le echa la culpa. Qué doloroso. Qué tristísimo este cuadro. No olvidemos que Dios tiene el corazón. ¿Cómo creen ustedes que Dios estaría en ese momento? Pasa como cuando uno va a hablar con sus hijos y uno sabe la fechoría o la falta que ellos han cometido, y uno tiene el corazón roto, y uno lo que quiere es que su hijo le diga: papá, es que... Y no sucede eso, sino que empiezan a justificarse, y empiezan a echarle la culpa a los demás, al hermano más pequeño, o a la mamá, o a la circunstancia. Así pasa en este cuadro con el Señor. Dios sabe lo que ha pasado. Dios sabe que su única restauración es el mismo. Pero el hombre empieza a encontrar a quien echarle la culpa. Y ahí comienza lo que nosotros conocemos como la condenación externa. Ciertamente que lo que el Señor va a hacer acá en Satanás y en cada uno de los juicios que le va a aplicar a esta pareja y a la humanidad por extensión es... por lo que el Señor Jesús viene. Es lo que nosotros queremos entender cuando decimos o cuando leemos en Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos desde el 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, aquí comienza el Señor: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente la de la mujer, y la simiente suya, entre tu simiente la de Satanás, perdón, y la simiente suya, o sea, la, el Señor Jesucristo, esta, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí entonces vemos que cuando el Señor está dándole la sentencia a Satanás, a la serpiente, pues entendemos que seguramente este animal no era el animal rastrero que hoy en día conocemos. Porque si fuera así, entonces el Señor, ¿por qué lo condena a eso? Supongamos que el Señor le dice, sobre tu pecho andarás, ya ando sobre mi pecho. Vivirás arrastrándote, ya iba arrastrándome. No puede ser el animal, por supuesto que detrás del animal, así como sucede en Isaías y así como sucede en Ezequiel, Dios hablándole a un rey, le está hablando al que está detrás del rey. Aquí también, hablándole a la serpiente, le habla al que está detrás de la serpiente. Claro que sí, por supuesto. Vemos entonces que el Señor condena a Satanás, somete a Satanás en vista de que él ha participado en la tentación, es juzgado y le dice el Señor su sentencia. Otro de los propósitos por el cual el Señor va a ir a la cruz. El príncipe de este mundo viene, dijo el Señor Jesucristo, y nada tiene en mí. Yo voy a la cruz porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ese otro de los que vamos a estar viendo si el Señor lo permite. El juicio de la mujer, vamos a ver el juicio de la mujer, incluye dolor en el alumbramiento. Fue puesta en sujeción a su marido. Eso es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras que está ocurriendo. El sufrimiento por la procreación de los hijos no es tanto el juicio en sí mismo. Ah, es que es el juicio. No. No es el juicio directo de Dios, sino más bien un resultado indirecto del pecado. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el Señor con este juicio? Lo que busca el Señor es hacer notar que el pecado siempre dará a luz dolor, enfermedad, separación, tristeza. Eso será el recuerdo cuando la mujer, a través de los dolores, esa es la simbología que está colocando acá el Señor. Siempre causará, siempre el pecado da a luz la muerte. Entonces, no es en sí mismo el juicio del dolor, de los dolores lo que el Señor le impone, sino como una causa indirecta a lo que le va a ocurrir a la mujer. El juicio sobre el hombre involucra su trabajo. No es que el hombre sea castigado con el trabajo. Ahí en 2.15, en versículo 2.15, dice, capítulo 2.15, dice la Biblia, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para que qué? Lo labrara y lo guardase. O sea que es mentira lo que decía el negrito del batey. A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Mentira. Eso dice el merengue dominicano, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es un privilegio trabajar. No es el trabajo lo que produce o lo que el Señor le involucra al hombre para en forma de castigo. No. Lo que nos va a decir aquí el Señor es que ese paraíso maravilloso se reemplazaría por un desierto. Sería el hombre echado de su hábitat. Es la pena, es el dolor, es el sufrimiento que produce el trabajo. Con sudor, con lágrimas, es la pena que produce el trabajo, no el trabajo en sí mismo. Y en nuestro país sí que sabemos de eso, un país golpeado por tanta necesidad de trabajo. De manera, queridos hermanos, que lo que el Señor aquí nos quiere decir no es que el trabajo es la pena de Dios, porque repito, el trabajo no es pecaminoso, sino que es el esfuerzo, el sudor del trabajo, los obstáculos que la naturaleza le colocarán al hombre y le recordarán su caída. Eso es lo que realmente implica el castigo que Dios le está imponiendo al hombre. Toda la creación está bajo maldición y esclavitud debido al pecado. No solamente una parte, no solamente Adán, no solamente la mujer. En un acto de misericordia, Dios lo hace también, para que la tierra no vomite al hombre. Ahora veamos la condenación eterna. Vimos condenación interna, la culpabilidad. Ahora, la condenación externa, a lo que el Señor coloca a la mujer, a lo que el Señor coloca al hombre. Y ahora viene a dictarse la condenación eterna, porque también hay una condenación eterna en ese sentido. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú a la simiente de la mujer la herirás en el carcañal. Leámoslo como lo dice la Biblia textual, para poder entender. No, porque si no es así, entonces empezamos a creer el cuadro mariano que allá la iglesia romana enseña, de que hay una serpiente pisándole el carcañal. Yo vi ese cuadro en Chiquinquirá. Yo fui un buen estudiante de marianología. Y allá en Chiquinquirá hay un cuadro, porque allá se tiene un culto a cera, a María. Y en ese culto, allá en ese cuadro, hay una serpiente mordiéndole el carcañal a María. No le está hablando a María, le está hablando a la descendencia por la cual vendrá el Salvador. Le está hablando al Señor Jesucristo. Esta quiere decir, mejor como dice la Biblia textual, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Vamos a ver cómo Satanás mordió en el carcañal al Señor Jesucristo, sobre todo en el Getsemaní, y cómo hizo todavía más duro sus momentos en la cruz, y sobre todo en la tentación. Esos son los momentos en que Satanás mordió el carcañal del Señor. No tiene necesidad Jesús de ir a la cruz para demostrar que eres el Hijo de Dios. Mándate desde ese lugar. Y en la cruz le dice lo mismo: ya basta, ya, haz un milagro y bájate de esa cruz. Momentos difíciles, y en el huerto lo mismo. Esos son los momentos en que Satanás pisó el carcañal del Señor Jesucristo. Entonces, aquí en este versículo 15, vemos que es lo que algunos llaman el protoevangelio o el primer evangelio que se escucha. Esta es la primera expresión de salvación que Dios da en la Biblia. Se habla de que la simiente de la mujer, es decir, el Señor Jesucristo, a la larga derrotaría a Satanás y a su simiente. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Queridos hermanos y amigos, y es a partir de este momento, en este punto, cuando toda la humanidad se divide, la de Satanás y su familia, que se está oponiendo a la familia de Dios. Y eso fue lo que habíamos hecho de introducción la primera vez que hablamos sobre los juicios. Dios mismo pone esta enemistad, pone esta hostilidad. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 15. Pone esta enemistad. Va a colocar esta enemistad entre las simientes. Y dice la palabra del Señor que Dios mismo llevará a su clímax esta enemistad, cuando finalmente Satanás sea arrojado al infierno. Apocalipsis 20:10. Cuando finalmente se ha echado al fuego eterno Satanás. En Génesis 4 nosotros vemos, y eso lo vimos también, cómo Caín mata a Abel. Y la palabra de Dios dice en primera de Juan que Caín mató a Abel porque Caín era el maligno. La palabra de Dios lo dice así, que era hijo del diablo. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Era un asesino. Comienzan las dos simientes. Y uno empieza a ver el plagio. Y de ahí los nombres tan parecidos. Enos, Enojos. ¿Cómo se van desde entonces hasta que Dios finalmente, desde entonces diferenciando, hasta que Dios finalmente trae al elegido, al verdadero sustituto, al verdadero Set, al verdadero cordero suyo, al verdadero profeta, al verdadero rey? Porque todos esos simplemente son tipos hasta la aparición del verdadero rey. Como después de la cruz habrán tipos del anticristo hasta la aparición del anticristo. Tito, Decio, Stanley, todos tratando de acabar con los judíos. Hitler ayer nomás. Mahmoud, hoy en día, el presidente de Irán. El ataque es contra los judíos. Acabar lo que dice Apocalipsis 12. Contra esa nación. Tipo del anticristo. De hecho, también es el apóstol San Juan quien dice que el espíritu del anticristo ya anda. Ese es el espíritu del anticristo. Entonces, queridos hermanos y amigos, el Antiguo Testamento es la historia de estas dos simientes. De eso se trata el Antiguo Testamento. Van a hablar de las dos simientes. Y el Nuevo Testamento nos va a narrar de la llegada, del nacimiento del Señor Jesucristo y, por supuesto, de su victoria final en la cruz. Ahora sí comenzamos el sermón. Ahora sí vamos a comenzar a introducirnos, queridos hermanos, de aquí a 3 años. Yo me imagino que terminaremos si todavía no estamos acá. O si todavía estamos acá. ¿Por qué? Porque necesitamos entender paulatinamente. Si esto no es así, el juicio a los judíos no será así. Si esto no es así, el juicio a los ángeles caídos, que vimos las introducciones, no será así. En este maravilloso momento, cuando Dios promete la salvación, uno ve en el versículo 20 cuando dice el Señor, y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿qué? ¿Perdón? Versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer. ¿Sabe cómo debió haberla llamado? Muerte. ¿Pero sabe qué nombre le pone? Vida. Porque cree en el Evangelio. Cree en la promesa que Dios hace. Este es el Evangelio que escucha Adán y por eso es salvo. Por eso le pone a su esposa vida, acepta, cree la palabra como Dios nos dice hoy en día. Cree en el Señor Jesucristo, cree que Él vendrá, cree que Él murió por tus pecados. Vendrá en justicia, vendrá en gloria. Bienaventurados y dichosos todos los que no han visto físicamente al Señor Jesucristo, pero creemos en su resurrección. Bienaventurado el que creyó y no vio. Ese es exactamente, nosotros no estamos diferentes a Adán, ni estamos en mejor o en peor situación que Adán. Estamos en la misma oferta. Adán le cree al Señor, y prueba de que le cree al Señor es que le pone a su mujer Eva. Dios prometió el nacimiento del Salvador por medio de la mujer, y Adán cree esta promesa. De acuerdo a la cantidad de luz que Dios nos dé, de acuerdo a esa cantidad de luz, tenemos que responderle ante Él. Cada uno será juzgado por la cantidad de gracia y la cantidad de luz que Dios le haya dado. Lo que creyó Abraham, la luz, la revelación progresiva que tenía Abraham, la creyó Abraham y le fue contado por justicia. La cantidad de luz que tenía aquí Adán era la que estamos viendo y le creyó al Señor. Y fue salvo. Dios, por supuesto, no cambió los resultados físicos del pecado, pero sí ha remitido las consecuencias eternas. El castigo en el infierno las ha remitido y nos ha dado un Salvador. De eso justamente se trata el Evangelio. Eso es lo que nosotros en esencia queremos conocer cuando hablamos del juicio eterno. Porque nosotros vamos a decir, ¿salvo de qué? Ayer cuando estábamos enseñando en la escuela dominical, dijimos algo que verdaderamente esperamos que hayan calado en los hermanos. Decíamos, cuando comienzo el curso vida, nosotros le decimos a la gente, vamos a comenzar el curso vida. Vamos a enseñar algo que a usted no le interesa, ni que usted quiere, que es la salvación. Yo lo que quiero es ser feliz. No entiende que va a ser feliz si conoce al Señor. La gente llega con una expectativa muy errada al curso vida. Dios anda ofreciendo la salvación. Dios ofrece lo que el hombre necesita, lo que el hombre incluso no sabe que necesita, y lo que nosotros necesitamos es un Salvador, alguien que se hiciera cargo del pecado, porque el ser humano, ¿cuánto dará por su alma? Dice el Señor Jesucristo. ¿Con qué pagará el hombre? Por la remisión o por la redención de su alma y por la remisión de sus pecados. ¿Con qué pagará? ¿Cómo sobornará a Dios? Es imposible. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Empieza a manifestarse la salvación desde el versículo 20. Empieza a manifestarse la gracia de Dios. Empezamos a ver a Dios actuando. Dios dice, no, con esas obras no. De esa manera tú no te puedes acercar a mí. Con ese atuendo no. No es con las obras tuyas como te acercas a mí. Es como yo diga que te tienes que acercar a mí. No es como tú me quieras alabar ni como tú me quieras adorar. Es como yo lo he establecido. Y yo establecí un hombre llamado Jesucristo, mi hijo. Y establecí un lugar, se llama el Monte de la Calavera. Y establecí un medio, la sangre de mi hijo, su precio. No es como el hombre se quiere acercar. El hombre con sus obras pías forma la religión. Dios con su accionar da la gracia. Es Dios quien nos dice cómo debemos salvarnos. Y por eso es que aquí dice que el Señor da al hombre túnicas de pieles y los viste. Allí Adán ve lo que significa su pecado. Ve cómo para obtener seguramente la piel de esos animales, seguramente Dios ha matado, ha sacrificado unos animales. Por eso Adán lo aprende y Abel lo desarrolla. Caín también tenía la misma enseñanza de su papá y no la hizo. También quería sus obras de humanismo, su religión de humanismo. Esa es mi manera. Yo lo que quiero darte es la ofrenda como yo quiero, Dios. Y me quiero acercar, no porque sea mala la ofrenda vegetal, porque en el Levítico esa ofrenda también va a quedar establecida. Es la arrogancia del humanismo. Es creer que yo me pueda salvar, amigo, que me escuche esta mañana. Es creer que mi religión me salvará. Es creer que yo, por poner la fe en un credo o en un pensamiento y no en una persona, es que yo me pueda salvar. ¿Quién necesita a Cristo? ¿Quién necesita a Dios? Ustedes siempre hablando de pecado. Buscamos que finalmente el Señor rompa el corazón de la persona. No, mija, yo sé cuándo yo voy a recibir a Cristo en mi corazón. Le aseguro que usted no lo sabe. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Queridos, el Señor aquí quita las hojas de parra del hombre y le da túnicas de pieles que son cuadros de la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Debe haber habido, repito, un derramamiento de sangre, el ofrecimiento de vida inocente por el culpable. Y eso tiene que empezar a quedar en la pedagogía del hombre. Un inocente muere por mí, un inocente muere por mí, un inocente muere por mí. Para que cuando aparezca el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo voy a ver que ese inocente muere por mí. Adán y Eva trataron de cubrir su pecado y su vergüenza con hojas, con obras, pero Dios no acepta las buenas obras. Fuimos engañados por la religión romana. Y tengo que decírselo con toda seriedad, pero también con toda claridad. Fuimos engañados por la iglesia romana. El hombre no se salva por obras. O sí, por una obra, dice el Señor, que crean en Él. Esta es la obra que el Padre Celestial quiere. Que crean que yo he hecho todo. La religión nos dice todo lo que tenemos que hacer. La religión dice todo lo que tenemos que hacer. La religión te muestra lo que tienes que hacer. La religión te sanciona si no haces lo que te manda hacer. Pero el cristianismo te habla de lo que Cristo ha hecho. El cristianismo te habla de lo que Dios hizo total, completo, acabado. Porque la salvación no es cuestión del hombre, es cuestión de Dios. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Necesitábamos un hombre así. Como dijo Jod, ojalá, dice Jod, ojalá yo tuviera un árbitro que mediara entre él y yo. Qué hermosura la forma como el Señor Jesucristo le contesta una a una las quejas de Jod. Todas las preguntas que Jod hace, el Señor se las va contestando una a una, a una, a una. De eso nos habla el Nuevo Testamento, ese es el Evangelio. No es con obras como nos podemos acercar. Esas obras que el hombre también quiere hacer hoy, ser buena gente. Es que yo soy buena gente. Ahí están los mandamientos. No matarás, yo no mato. Ahí están los mandamientos. No robarás, yo no robo. No adulterarás, yo no adultero. Los estándares de Dios son muy diferentes a los estándares de nosotros. Eso está para nosotros. Los estándares de Dios dicen que tener un pensamiento obsceno con una mujer es adulterio para Dios. Amigo que me escucha, no serás juzgado por tus estándares, serás juzgado por los estándares de Él. No serás juzgado por la Constitución colombiana, serás juzgado por la Biblia. Yo sé que en este país todo se mueve con base en los derechos del hombre. En el juicio eterno todo se hará con base en la palabra de Dios. Decía Jeremías, hay terror allá afuera. Tremenda cosa caer en manos del Dios vivo. Esa es la expresión que más me gusta a mí, el Dios vivo. Dios de los ejércitos, Dios poderoso, el que más me encanta, el Dios vivo. No hay ninguna obra, querido amigo, que hagas para que superes la obra del Señor Jesús. No hay, no es posible. No hay ninguna obra que el hombre pueda hacer para que supere la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Los vestidos en la Biblia a menudo son un cuadro de la salvación. Allá en Isaías dice el profeta: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Los vestidos en las Sagradas Escrituras son eso, son a menudo cuadros de la salvación. El Señor dice, como te vistas, porque eso nos lo enseñó nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. Esa es la forma de vestirse, tratar de excusarse delante del Señor. Recuerden ustedes cuando el hijo pródigo regresó a casa, lo primero que hace el padre es ponerle un nuevo vestido. El padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidle. Qué hermoso cuadro. Repito, los vestidos de justicia propia, es decir, nuestras buenas obras, ante los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Como dijiste, predicador, que nuestras buenas obras, que los actos que yo hago a favor de los seres humanos, no sirven para nada. Son trapos de inmundicia, si no las hago con la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta? Que el amor de Cristo esté en mí. Que esas obras hayan sido preparadas de antemano por aquel que me salvó. Y ahí sí recibiré apremio y recibiré las palabras estimulantes y gozosas de Dios. Mientras tanto, mientras yo quiera hacer buenas obras, mientras yo quiera decir, yo no mato, yo no robo, yo no miento, yo soy buena gente, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos utilizando nuestros vestidos. Estamos diciéndole, tu cielo, Señor, no es lo suficientemente impoluto para yo no poder entrar allá. La sangre de Jesús no es lo suficientemente preciosísima para que yo la reciba. Pero el apóstol Pedro, cuando compara la sangre del Señor Jesús con el oro, que el oro no se corrompe con nada, dice que el oro se oxida comparada con la sangre del Señor Jesús. Esa sangre, es decir, esa vida, es decir, esa obra, es decir, esa persona está todavía con los brazos extendidos. Así. Con el Padre, con usted. Si usted quiere coger la mano y no queréis venir a mí, no dice y no podéis, y no queréis venir a mí para que tenga, para tener vida eterna. Va a llegar un momento en que él baje los brazos. Cuentan que Alejandro Magno, el gran conquistador, cuando conquistaba, cuando subyugaba una ciudad, prendía un farol. Enciendan ese farol. Y lo colocaban allá. Y bajaba la espada y la dejaba así. Decía la gente de allá, como veis, habéis sido vencidos. Os doy la oportunidad de no morir pasándote acá, mientras arda esa luz. Por amor a tu alma, por amor a tu alma, la luz brilla todavía. Apenas se apagaba la luz, entraban las huestes de Alejandro Magno y no dejaban títere con cabeza. Viene un juicio, viene un león bravo sobre este planeta. No te queremos asustar, te estamos advirtiendo. Hay terror afuera, decía Jeremías, hay terror afuera. Dura cosa es caer en manos. ¿Qué pensáis, dice el escritor a los hebreos, qué pensáis que recibiréis aquellos que menosprecian la salvación que Dios ha otorgado? Usted con la sangre de Cristo no puede hacer sino dos cosas, o estar por encima de ella pisándola, no aceptándola, porque no aceptarla es pisarla, o estar por debajo de ella, debajo de la cruz, cubierto, para que cuando venga la paz para que cuando venga el Señor, todo el que esté con esa sangre sea llevado, sea raptado. No hay otra manera. Es la sangre de ese cordero el que quita el pecado del mundo, como dice Juan. Y aquí en el 22, yo estoy muy emocionado, pero ¿cómo vamos de tiempo? Qué rico ese reloj detenido, muy bien. Bien, iglesia, vamos aprendiendo. Eso está muy bien. Bueno, sigo. Dicen, sí, siga. Gracias. 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre. Es como uno de nosotros. No estamos interpretando el versículo exegéticamente, sino nos detendríamos a analizar qué significa eso. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto en un acto de misericordia. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, ardiente, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué extraña acción la de Dios. Qué extraña acción la gracia de Dios. Porque esto es gracia de Dios. Aquí lo que estamos viendo es una forma de actuar, una de las multifacéticas formas de la expresión de la gracia del Señor. El Señor saca al hombre y a la mujer del huerto. Ellos habían perdido su derecho al árbol de la vida, al desobedecer a Dios. Y si hubieran comido de ese árbol de la vida, pues habrían vivido en su estado pecaminoso para siempre. O sea que nunca morirían. O sea que Dios no tendría poder para matarlos. No, a eso no se está refiriendo. Se está refiriendo a algo mucho más profundo. Dios, en un acto de gracia, evita que el hombre haga eso. Y le dice, más adelante, cuando venga mi hijo, aclarará todo. Nosotros sabemos que el Mesías vendrá, dijeron los dos caminantes a la mujer samaritana. Nosotros sabemos que el Mesías vendrá y cuando Él venga nos aclarará todo. Ya vino, se llama Jesús de Nazaret. Eso hubiera significado, hermanos queridos y amigos, que el Salvador, el postrer Adán, no hubiera venido para morir y librar a los seres humanos del pecado. Eso es lo que significa. Pero al no permitir eso, quiere decir que el Señor vendrá y que morirá por los pecados del hombre. Es que yo no necesito de Jesús. Si aún en nuestra condición caída, lamentable, ayecta, que somos como los leprosos en el tiempo de Levítico, inmundo, inmundo, y tenían que estar moviendo así. Nosotros los pecadores tenemos que estar diciendo lo mismo, inmundo, inmundo. Y vivirás solo, errante, porque la lepra es una tipificación del pecado en las Sagradas Escrituras. Tendríamos nosotros que estar diciendo eso, pero nos envanecemos. Creemos que no es así. Ese es el acto de amor. Esa es la gracia de Dios al echar a Adán y a Eva del paraíso. Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia a la raza humana entera. Enviaría al Salvador para que muriera por el pecado del mundo, por lo que se había cometido. Por eso creemos que la Biblia es verdad, porque todo en la Biblia tiene un tenor. Todo el tenor de la Biblia es muy consistente. Es que no se le escapa un solo punto. Como dijo aquella computadora, toda la Biblia fue escrita por una sola mente. Igual pasa cuando los israelitas pecan. El Señor les manda las serpientes. Ellos le piden a Moisés que le pida al Señor que quite las serpientes. El Señor, igual que acá, dice, no les voy a evitar la muerte, no voy a evitar las consecuencias del pecado, yo voy a bajar, yo voy a pagar por el pecado, no voy a quitar las serpientes, voy a hacer algo mejor, voy a poner una serpiente, y todo el que por fe mire esa serpiente será salvo. ¿Recuerdan allá en Números 21? Así hace el Señor. ¿Y cómo hace una persona para manipular estas cosas escondidas en las Sagradas Escrituras? El Señor aquí dice lo mismo. No voy a hacer eso. Un modelo esencial, profundo de la crianza de nuestros hijos. No, pero es que la sociedad, es que el muchacho se me va de la casa, es que usted no entiende lo... Mire, hermano, decía Spurgeon, usted haga lo que Dios le manda en su palabra, que de las consecuencias se encarga él. Si dice que tienen que ser así, ¿qué importa que digan que mi hijo no estrena zapatillas nuevas? Que no está con las cosas del mundo, mi hija. ¿Qué importa? ¿Qué nos interesa? Nos interesa es él. O por lo menos eso debería ser lo que nos debería interesar. Él. ¿Con qué criterio le puedes decir mañana a una persona que se acerca y te diga, a mis hijos el mundo los va arrastrando, mi esposa no me comprende, ya no quiero vivir? Si tú dices, pues haz lo que hice yo, déjalos que se van para el mundo, déjalos que vayan y sacrifiquen unos días allá en los lugares altos. Oh, hermanos, por eso viene el castigo del Señor. El varón de dolores. Hasta aquí que hemos dicho, querida iglesia, que la espada que el Señor Jesucristo, que la espada que se coloca allí en el Edén, en el jardín, guarda el camino. El camino se llama el Señor Jesús. Guarda el camino a la vida. Es posible traducir esto, me encanta como lo dice este hermano, dice, una llama parecida a una espada, dice él, el fuego de Dios que habla de su santidad. En Hebreos 12:29 dice la Biblia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero hacer la primera gran conclusión acá, para que podamos entender por qué la Biblia dice que el Señor Jesús murió por el pecado del mundo. Hemos hablado del versículo 7 al versículo 24 de condenación y de salvación. Condenación interna, condenación externa, condenación eterna y ahora salvación. Primero, ¿qué es lo que queremos ver acá? En consecuencia hay 5 sentencias contra el pecado. Entró el pecado y caen 5 juicios sobre el pecado. No olvide, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. No volvamos un plural singular ni un singular plural. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el pecado entró sobre el hombre. ¿Cuál fue? Cansancio en el trabajo. Sobre la mujer, dolor en la procreación de los hijos. Y por supuesto, subordinación al hombre. Sobre la naturaleza, espinos y cardos. Es decir, que la naturaleza perdió su principio por el cual Dios la había hecho. Como que gira sin propósito, sin el propósito inicial. ¿Es que era voluntad de Dios que hubieran tsunamis, todo lo que sucede? Bueno. Sobre la serpiente, el animal, arrastrarse sobre su pecho. Y sobre Satanás, sufrir una herida mortal sobre la cabeza. Esas son las palabras que yo quiero que estemos recordando cuando leemos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que el pecado introduce la muerte, introduce la desnudez, introduce la maldición, introduce el dolor, introduce las espinas, introduce el sudor, introduce la espada. El Señor Jesucristo tiene que lidiar en consecuencia, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tiene que lidiar con la muerte, con la desnudez, con la maldición, con el dolor, con las espinas, con el sudor y con la espada. Tiene que el pecado ser juzgado en la cruz. Y rápidamente vamos a ver cómo lidió el Señor con todo esto. Yo les voy a leer por efectos de tiempo. Ustedes pueden anotar, si quieren, si desean. Y vamos viendo rápidamente lo que la Biblia dice, cómo el Cordero de Dios, el Señor Jesús, quitó el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. En Génesis 2:17 dice la Biblia que Adán introduce la muerte. Primero, la muerte. En Génesis 2:17 dice que Adán introduce la muerte. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice el Señor, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo lidia el Señor Jesucristo con esto? En Hebreos 2:9 se nos dice que el Señor lidió con este juicio así. Dice en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. Está lidiando el Señor con la entrada de la muerte a la tierra. Segundo, en Génesis 3:7, Adán introduce la desnudez. Dice el Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo lidia el Señor Jesucristo con la desnudez? En Juan 19:23, el Señor le está contestando a Job también. El Señor lidia con la desnudez. Dice Juan: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. ¿Puede usted creerlo, amigo y hermano? El Creador desnudo, no solamente ante los ojos de su madre, sino ante la creación misma, lidiando con la desnudez. La desnudez, la vergüenza entró. En Génesis 3, 14 y 17, Adán introduce la maldición. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí en el versículo 17 también dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La maldición la introduce el hombre. El Señor Jesucristo lidia con la maldición en Gálatas 3:13, cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque escrito está: maldito el que muere en un madero. Todo el que es colgado en un madero. Eso es asombroso, hermanos. Estamos tratando de explicar qué significa: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Génesis 3:17, Adán introduce el dolor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El Señor Jesucristo lidia con este pecado en Isaías 53:3, cuando dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El varón de dolores, experimentando el dolor, porque el dolor entró a esta creación perfecta. La desnudez entró a esta creación perfecta. La muerte entró a esta creación perfecta. Todo era muy bueno, muy bueno. En Génesis 3:18 vemos cómo Adán introduce las espinas. El Señor le dice: espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. En Juan 19, el Señor Jesucristo lidia con las espinas. Y dice el apóstol Juan: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ecce homo. Ese es el hombre. He ahí al hombre. También Pilato profetizaba sin saberlo. Ningún juicio, le dijo el Señor a Pilato, ningún poder tendría sobre mí si no te fuere dado de lo alto. Ese es el hombre que está lidiando con todo. He ahí el hombre. Ecce homo. En Génesis 3:19, Adán introduce el sudor. Dice el Señor: con el sudor de tu rostro. Si es la aflicción, querido, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El Señor Jesucristo lidia con el sudor allá en Lucas 22:44 cuando dice Lucas, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como de sangre, como grandes gotas de sangre que caían hasta esta tierra maldecida por Dios. Maldita la tierra por tu causa. Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. No entiendo otra manera esto, queridos. En Génesis 3:24, Adán introduce la espada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía. Y se revolvía por todos lados para guardar el camino de regreso a Dios, del árbol de la vida. En Juan 19:34 nos dice la palabra del Señor, cómo el Señor lidia con esto. Dice otra vez Juan, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, atravesado, y al instante salió sangre y agua. No hay duda. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más necesitamos? ¿Tus obras? ¿Mis obras? A veces no podemos ni quitar nuestro orgullo para irnos a humillar delante de nuestra esposa. ¿Qué podemos quitar de nosotros? Si la sangre de carneros no sirve, no sirve para quitar nuestros pecados. Hablaba con un hombre en el retiro y le dije, él hablaba de ética, qué bueno, qué rico. Y le dije a ese hombre, mira, la ética te puede tener fuera de la cárcel. Me dijo, a mí me encanta la ética de la Biblia. Me fascina la ética, me encanta la ética. Y le dije, sí, la ética te puede mantener fuera de la cárcel, pero se necesita de la sangre de Jesús para mantenerte fuera del infierno. La ética no nos va a servir. ¿Cómo nosotros, dice el apóstol o el escritor de la carta a los hebreos, cómo nosotros no vamos a esperar una expectación de juicio si despreciamos una salvación tan grande como esta? Como la que Dios ha hecho. Como la que Dios en su Hijo ha hecho. Si hemos entendido bien, queridos hermanos y amigos, hasta este punto, entonces comprenderemos un poco mejor que el Señor Jesucristo debía morir por el pecado del mundo. Es el primer nivel del juicio. El juicio en la cruz, el juicio del pecado en la cruz. Tenía que ser juzgado el pecado en la cruz. Allá en Romanos 12, en Romanos 5, 12, hay un paralelo maravilloso entre el Señor Jesucristo y Adán. Y en 1 Corintios 15, 42, 49, hay otro paralelo entre el Señor Jesús y Adán. Hay un paralelo impresionante. Vayamos un segundo a Romanos 5, por favor. Es la primera vez que los hago mover de su Biblia. Ah, no, es la segunda vez. Una Juan, ahora Génesis, ahora a Romanos, si no nos movemos más. Romanos, ¿qué dije? ¿Romanos qué? 5. Entonces en Romanos 5, algo maravilloso está diciendo el apóstol San Pablo, el apóstol a los gentiles, y dice desde el versículo 12, Adán y Cristo, dice por lo menos el título en mi Biblia, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, de Adán, es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, como lo estamos viendo, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, del Señor Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, vino el castigo. No, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Después de esto hay que arrodillarse. Después de esto es como entrar en el huerto de Getsemaní, de rodillas. No hay otra manera sino decir, gracias, Señor. No hay absolutamente nada más que pueda hacer yo. Señor, estamos orando en esta tarde, en esta noche, para que le regale la salvación a una persona. ¿Cómo? Ya la hice, ya se la di. Ve y predícale el Evangelio. Ve y dile que en mí o en mi Hijo Jesucristo hay perdón de pecados. Sí, está bien las personas que están en la China, que están en la Conchinchina, que están en Europa. Claro que sí. Habrá que mandar misioneros y habrá que mandar personas para que anuncien esto. Pero díselo a los de Damasco, a los prójimos, a los de Jerusalén. Después digámoselos a los de Samaria. Después digámoselos a los de Judea. Y después ahí sí digámoselo a los del resto del mundo. Hermano, Jerusalén, a Jerusalén, ve a Jerusalén, hermano, a anunciar el Evangelio. No a que Dios regala la salvación, que Dios le regala la salvación, a anunciar perdón de pecados, como dice Pablo, a anunciar que Él dijo victorioso, consumado es. Ya está hecha la salvación, ya la salvación fue hecha, ya fue operada. Cristo ya obró la redención. Ya no tenemos que estar diciendo eso. Vemos algo maravilloso. Vemos que hay un contraste impresionante en estos versículos. Adán fue hecho de la tierra, dice la Biblia, pero el Señor Jesucristo descendió del cielo. ¿Qué es la diferencia entre estos dos hombres? Adán fue tentado en un jardín perfecto, mientras que el Señor Jesucristo fue tentado en un terrible desierto. Adán deliberadamente desobedeció y sumergió la raza humana en pecado y muerte. Pero el Señor Jesucristo obedeció y trajo justicia. Como ladrón, Adán fue echado del paraíso. Muriendo el Señor Jesucristo al lado de dos ladrones, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué contrastes los de estos dos. Los de estos dos, del primer Adán y el postrer Adán. Hablándole a ese ladrón, el Señor le dice: mi gracia la estrenaré con un bandido. Increíble. Porque nosotros no somos mejores que ese bandido que crucificó Roma, por sus delitos seguramente. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que la muerte del Señor Jesucristo no solamente nos puso de regreso a donde estaba Adán, sino que nos dice que nos puso en un sitial, en un lugar mucho más. Mucho más, así como lo estábamos leyendo ahorita en Romanos 5. Esa es la palabra recursiva del apóstol en Romanos. Mucho más. En Adán tuvimos esto. En el Señor Jesús, mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más es lo que ha obrado el Señor por nosotros. ¿Y qué ha hecho? Más que en Adán, pues que somos reyes y sacerdotes para Dios. Y reinaremos con Cristo para siempre. Qué nota tan victoriosa esa. Qué alegría y qué gozo. Eso es lo que realmente nos tiene que llenar de motivación. El siguiente aviso salió en un periódico. Voy a leerlo literalmente, lo que decía el aviso que salió en un periódico. Estaba en la sección de objetos perdidos. Hay una sección de objetos perdidos. Y dice, perro perdido, recompensa $350. Raza, está mezclado. No es de buena raza. Es de color marrón negro. Está lleno de pulgas. Le falta la pata trasera. Está ya sin pelo en las ancas. Está ciego. Y recientemente fue castrado. Responde al nombre de afortunado. Algunos de nosotros somos como afortunados. No mucho que ver. No somos de muy buena raza. En malas condiciones. Pero también respondemos al nombre de afortunado. Realmente somos afortunados, porque como ese perro, hemos tenido a alguien que se preocupó por nosotros y que ha pagado una recompensa muy alta, muy alta, la sangre de su hijo, para rescatarnos. Pagó una recompensa, no de $350, Dios realmente pagó nuestro rescate cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Le costó la vida de su hijo. Ese perro tiene suerte, y nosotros también, de que tengamos un amo como el que tenemos. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Querido Padre, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por darnos el gozo, la alegría de tu palabra, Dios. Gracias porque en verdad alguien como tú se preocupó de seres como nosotros. Gracias por pagar semejante precio que ni mente humana ni angelical lo pueden entender. Gracias porque es solamente porque tú mismo, en la persona del Espíritu Santo, iluminas para que nosotros podamos entender estas cosas tan profundas, pero tan llenas de gracia y de restauración para nuestras vidas. Bendito seas tú, nuestro querido Señor, nuestro querido amo, que te has preocupado por seres como nosotros. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la plenitud de tu Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermano.